Manuel Trejo, una lástima, el partido que se escapa, ¿no? Cañuelas lo venía llevando bien, se venía llevando un buen empate acá de visitante ante un rival siempre duro, pero se escapó en el final. Sí, la verdad que sí, una lástima el resultado porque estábamos haciendo un buen partido, tuvimos las situaciones más claras en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo una jugada deja con la mano vacía. Se luchó siempre, se metió hasta que llegó esa fatalidad y el equipo se quedó sin nada. Sí, la verdad que sí, en toda la línea estábamos firmes, no sufríamos sobresaltos y bueno, como te digo, una jugada aislada te deja sin nada y bueno, creo que estamos en esa racha donde nos caen una vez y otra vez nos vuelven a convertir y bueno, la trataremos de revertir. En lo personal, Ema, me imagino conforme con tu vuelta, ¿no? Estuviste ausente varios partidos por una lesión. Sí, la verdad que sí. Siempre uno quiere estar y bueno, la lesión por ahí me llevó un poquito más de lo que yo pensaba, pero nada, trataremos de seguir trabajando para estar a disposición. Ema, quedan 6 puntos de la apertura, el equipo tiene que quedar libre en 2 semanas. ¿Qué va a buscar el plantel de acá al final del campeonato? No, trataremos de salir de esta situación en la que estamos, siempre queriendo sumar y bueno, a trabajar para los partidos que quedan. Tungui Farfán, una lástima el partido que se escapa, ¿no? Parecía un empate interesante de visitante hoy, pero se escapa con ese gol. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es una lástima. Veníamos bien y bien, llegan una pelota a ellos y justo nos clavan ahí el gol. Pero bueno, vamos a seguir intentando, vamos a seguir entrenando, así que vamos a dar lo mejor de nosotros. El equipo dejó todo, me parece, tuvo sacrificio. Lo venía llevando bien porque Dosu prácticamente no había llegado en el segundo tiempo. Sí, la verdad que sí, estamos bien, estamos metidos, pero bueno, como dije delante, llegaron uno de ellos en el segundo tiempo y nos hicieron el gol, así que nada, es una lástima. En lo personal, ahorita jugar después de un tiempito, ¿cómo te viste, Josué, en tu vuelta? La verdad, muy bien, fue muy bueno y voy a seguir intentando, así que ojalá que siga jugando y que todo depende del DT, si me ve de la mejor manera. Quedan 6 puntos en juego, tiene que quedar libre Cañuelas todavía en 2 semanas. ¿Qué van a buscar en los partidos que quedan? Nada, vamos a intentar ganar, vamos a seguir con todo, vamos a buscar las 2 victorias que nos quedan y vamos a seguir luchando. Agustín Pérez, una lástima, ¿cómo se escapa este empate que se hubiera llevado a Cañuelas visitante en el final? Sí, un partido difícil, sabemos que veníamos una cancha complicada, pero bueno, se nos escapa en el final, nos vamos con bronca, pero ahora a pensar en el partido que viene, que vamos en casa y tenemos que ganar los 3 puntos. El equipo dejó todo, me parece, fue sacrificado, se llevó un buen empate porque Dosu casi no complicó en el segundo tiempo. No, tuvimos bastante llegada, creo que el equipo se entregó, dio todo, corrió. Pero bueno, así el fútbol, así que nada, a pensar en el siguiente partido. En lo personal, ¿cómo te viste? Vos jugando de titular hoy, te tocó la posibilidad en este partido, en un partido siempre ante un rival muy complicado. Aprovechando, contento, aprovechando cada oportunidad que me da el técnico. Hoy pude arrancar de titular, así que nada, tratando de ayudar al equipo y contento, feliz. Bueno, pensar en lo que viene, Agustín, quedan 2 partidos para este campeonato de apertura. Fui a Urquiza, después la fecha libre y después con Comunicaciones, nada más y nada menos. ¿Para qué va a estar el equipo? ¿Qué van a buscar en el final del campeonato? Y vamos a tratar de terminar lo más arriba posible, sacar todos los puntos que podamos, hacernos fuertes en casa y nada, tratar de meternos ahí en el octagonal.